simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya estamos para conversar con el señor presidente de la Cooperativa de Agua de la ciudad de Vialema C. Tras la noticia, la decisión del intendente Marcelo Oliva, que se ha declarado la emergencia hídrica, queremos conversar con los protagonistas del servicio de agua en esa zona, en este caso la Cooperativa de Agua, y con el señor Raúl Mendoza. Estimado Raúl, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo andas? Buenos días a vos y a toda la audiencia, un gusto escucharlos. Estimado, bueno, esta noticia ya estábamos repasando un poco la información sobre este tema. Ustedes como Cooperativa de Agua, ¿cuál es la decisión que toman alrededor de esta declaratoria de emergencia hídrica? No, la emergencia hídrica es una cuestión de una ordenanza municipal que faculta a que no se puede desarrollar el exceso y el despilfarro del agua en la localidad de Vialema C. O sea, esto lo marcan desde esta fecha, hace una semana que salió, hasta marzo, prohibido lavar vehículos, regar, llenar piletas. Pero esto a nosotros, en el sentido de la cooperativa de agua, no tiene ese problema delicado de que la falta de agua, porque seguimos en la producción del servicio, y no nos afecta mientras no tengamos que asistirle sectores que nosotros le asistimos a la municipalidad, que correspondería durar a la municipalidad. Bien, entonces la emergencia hídrica es una medida que afecta al servicio de agua que provee el municipio y no es el caso de la cooperativa. Claro, nosotros nos allanamos, nos tenemos que allanar a la ordenanza porque estamos dentro del municipio, entonces también le decimos a los vecinos que cuiden el servicio, de la misma manera, o sea, porque van a salir los inspectores y le van a aplicar una multa producto de que están haciendo un mal uso del líquido elemento. O sea, nosotros no tenemos problema de carencia de agua, la cooperativa, el sector que abastece. Bien. Pero sí o sí tiene la gente que allanarse a lo que es la ordenanza. O sea, esto si se hicieran obras de parte del municipio, los sectores que asisten, el municipio hiciera obras, no tendría la necesidad de aplicar esta ordenanza. Ah, ¿usted cree que es un problema de falta de obras, digamos? Y más de 20 años que no hacen una obra, o sea, es aumentar una cisterna o agregar un caño no hacía lo que tiene que hacer. Creo que el intendente está esperando el proyecto de la provincia, que es la planta de agua nueva, pero esta planta todavía, por la situación de pandemia, por la situación económica, el incremento del dólar que tuvo en su momento, la obra se ha ido dilatando, pero la gente no puede estar esperando a que nos venga toda una obra. Yo creo que hay que hacer obras desde el municipio, obras reales, verdaderas, buscar el líquido elemento y trasladarlo hacia la comunidad. Creo además, que la gestión pasa por ahí. Lo que mencionaba el intendente Oliva, la gran explosión demográfica que se está viviendo, porque hay barrios como el Mirador del Lago, que decía el intendente en ese caso, ¿no?, que gastan en temporada alta 1 millón de litros en 4 horas, digamos. Están creciendo estos pueblos a una velocidad que, si no se acompaña con obras, van a aparecer estos problemas. Y vos fijate que va a venir la autovía va a traer más población todavía, entonces hay que ir previendo. O sea, yo creo que el administrador tiene que saber hacer la prevención y ir viendo, proyectarse, si voy a tener tanta explosión demográfica, bueno, los servicios es lo primero que tengo que abastecer, entonces tanto los servicios generales son los que tengo que, como municipio, resolver, y la situación del agua es una situación que se viene estirando y no se hace nada. Nosotros hace ya 4 años le dijimos al intendente que podíamos unir las dos, la cooperativa, todo el servicio que sacamos nosotros, y trasladárselo a ese barrio Mirador del Lago, que es el barrio más complejo. Se lo ofrecimos, lo planificamos con la persona que estaba a cargo en ese momento, vimos la respuesta que se podía hacer, sacar agua del río Cosquín, bombear, hacer una cisterna para abastecer Mirador del Lago, pero quedó todo ahí. O sea, no hubo un compromiso por parte del intendente de sentarse maduramente y resolver la situación para un montón de gente, como plantean ustedes, y es real que el Mirador del Lago está creciendo todos los días, ¿no? El sector inmobiliario está desarrollándose un montón en esa zona. Estimado Raúl, en todo el valle se está viendo esta falta de articulación en el tema servicios públicos, por cómo fue el retiro del servicio de agua en Carlos Paz, lo que está pasando con el saneamiento acá en el centro de Punilla, que han cambiado de mano el servicio hace unos días y tienen que empezar a construir la infraestructura de nuevo. Este desorden en la planificación se está observando. Y usted mencionaba el caso de la autovía, y la autovía no solo implica mayor explosión demográfica, sino que además La autovía planea atravesar zona roja de bosque nativo, que es donde precisamente está la fábrica del agua, los árboles, que son los que de alguna manera proveen el vital elemento a la cuenca. Totalmente, totalmente. A ver, nosotros vemos desde el sector inmobiliario, lo vemos que se compra un terreno, se pasa la topadora, se sacan todos los árboles y eso hace también que el sustrato se vaya sufriendo el deterioro. O sea, yo creo que una autovía bien planificada, porque es necesaria una autovía para el valle, la ruta 55, la ruta 38 están saturadas y lo vemos día a día como se genera una cola y ante una emergencia, ante una situación está complicado. Es necesaria una autovía. Siempre hemos dicho nosotros desde nuestro sector que es planificarla sobre sectores donde no afecten esta realidad, la realidad de los servicios, la realidad del agua. O sea, si nosotros talamos el bosque nativo, sabemos, y todos lo saben, hasta un nene de segundo grado del colegio sabe, que si sacamos un árbol es menos retención de agua. Y los ríos cada vez son más chicos y cada vez más grande la explotación y la contaminación que se está generando. Entonces, consideramos que la autovía debe estar planificada en sectores donde no afecten nuestro ecosistema. Estimado Raúl, como siempre un gusto conversar con usted, bueno, la alegría de poder volverlo a ver en actividad y bueno, nos estamos encontrando, mandarle un saludo grande. Por suerte fue un susto, ya operado y recuperado, volvemos a las actividades, ¿no? A las actividades y a este Valle de Punilla que realmente lo amamos y queremos que siempre esté bien y que ojalá podamos recuperar una linda experiencia para Punilla, que es la que necesita nuestra gente, ¿no? La gente que se viene a vivir, la gente que vive, los que son nativos, todos queremos que Punilla sea linda y se desarrolle acorde a cómo viene así creciendo. Es, totalmente. Muchísimas gracias, estimado. Hablamos con Raúl Mendoza, presidente de la Cooperativa de Agua de Vialemaset, en el marco de la declaratoria de emergencia hídrica en esta ciudad del centro de Punilla.